Pues nada, muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Crash, aquí estamos. Último viernes del fin de julio, día 27 de julio de 2012. Aquí estamos, como todos los viernes, hoy acabando el mes de julio. Ya que mañana, a partir de las 7:30 de la tarde, la playa de San Lorenzo se vestirá de gala, ¿no? Por culpa de la exhibición aérea. Pero bueno, a ver cómo transcurre el tiempo y a ver si se puede realizar esa gran exhibición aérea que es la séptima, es el séptimo festival aéreo Ciudad de Gijón. Hoy, viernes, contaremos con tres acordeonistas, dos asturianas, Jessy acordeón y Lucía acordeón. Jessy nos llamará a partir de nada de las 5:15 de la tarde. Luego nos llamará Lucía. Y luego llamaremos pues a la gran Tania, esa acordeonista gallega que le vamos a promocionar pues su primer disco ya en el mercado, Porque eres tú. Pero bueno, eso será casi al final del programa. Y ahora pues vamos a escuchar, después de esta, vamos a escuchar pues a Jessy su acordeón con la canción que nos ha mandado para meterle más así, más tal, para meter un poco en vereda, para meteros un poco en vereda de quién es Jessy y su acordeón, Cumbia Bonita. Os habla Rubén, director de Las Tardes con Rubén. Pues vamos con Jessy y su acordeón y Cumbia Bonita. We'll be right back. Nada, tenemos un pequeño problema, pero voy a ver si lo arreglo. Que yo arreglo todo. Ay, no. A ver, vamos a ver si podemos escuchar. No tenemos el eso de Lucía, pero bueno. Es otra acordeonista que nos va a acompañar, pero bueno. Ahí estamos. Pues nada, seguimos aquí en Radio Crash, en las tardes con Rubén, esperando ya la llamada de Jesse y su acordeón. Y bueno, no nos sale el audio de Lucía, pero bueno, vamos a intentar a ver si... Bueno, pero bueno, no pudo ser, pero bueno, A ver, Lucía es acordeón MP4, pero bueno, no pudo ser. Pero bueno, da igual. No, a ver, Nochevieja, vamos a probar a ver. Nada. Hay tantas que no se puede. Bueno, pues nada, no podemos sacar el eso. Pero bueno, a la espera de que nos llame Lucía, ya tenemos 5 oyentes. A la espera de que nos llame Jessy, su acordeón. Ahí estaremos en la espera de que Jessy nos llame. Nos llame y bueno, estemos con ella aquí. Y yo creo que dentro de nada, de muy poquito, tendremos la llamada de Jessy. Vamos a mandarle un saludo, que sé que es una niña muy, muy mona y muy amable por su parte el concedernos el poder hablar con ella, ¿no? El poder, pues, que la conozcáis y que nos cuente cosas de sus actuaciones. Y bueno, podéis encontrarla en jessysuacordeón.com. Ya ella nos lo confirmará también. Y bueno, que nos lo confirme ella. Y bueno, ahí estamos. Teléfono para poder entrar en el programa. 985 14 23 45. Y el correo electrónico para ese apoyo que queráis dar a Jessy, pues es lastardesconrubén@... Ahí está Jessy. Bueno, pues buenas tardes, Jessy. Gracias por atender los micrófonos de Radio Crash. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. No, hombre, gracias a ti por atender a nosotros nuestra llamada. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal va eso? ¿Nervios o no? Bueno, algo. Algo, ¿no? Bueno, es normal que uno... Oye, esté nervioso en estos casos, ¿no? Porque, oye, ya sabes que enfrentarse a la radio, pues, es importante, ¿no? Pero bueno, aparte de otro, mira, he comenzado poniendo la cumbia bonita, que es una pieza que me mandaste, ¿no? Uh-huh, sí. Y bueno, y dije tu página web, que sí, que me dijiste en un mensaje que si quieres, pues, oye... menos que dártela a conocer, ¿no? Que la des a conocer. Pues, yeah. Pues si quieres, pues di tu página web y venga, dale. Bueno, pues mi página web es www.jessysuacordeón.com. Ahí podéis encontrar fotos de las actuaciones, vídeos de las actuaciones. También podéis acceder al Facebook, al Twitter, tenéis número de contacto y también por WhatsApp. Por WhatsApp, como nos comunicamos nosotros, ¿no? Eso. Bueno, pues nada, veo que, bueno, Jessy, musicalmente me conocen como Jessy su acordeón, estoy ahora mismo delante de tu página web, acordeonista y cantante de Asturias, que me dijiste que eras de Lugones, ¿no? Ahí, así es, sí. Eso. Cursaste estudios de música y voz desde 1994. ¿Con cuántos años empezaste, Jessy, a cursar estudios? Pues tendría sobre 5 o 6. O sea que eras una niña, añitos, ¿no? Sí, pequeña. Una era niña. Más grande el acordeón que yo. O sea que ya el tamaño importa, ¿no? Digamos, ¿no? Claro. Bueno, mira, para una pregunta que... todos nos podemos hacer, ¿no? Como vemos un acordeón, ¿no? Que siempre la tenía, pues, la gran María Jesús, ¿no? Seguro que recuerdas los pajaritos. Uh-huh. ¿Qué partes tiene un acordeón, Jessy? ¿Nos las puedes explicar un poquito para los que no sabemos qué partes del acordeón lleva? Uh-huh. Vale. Bueno, te lo voy a resumir así un poco. Bueno, sí, bastante. A grosso modo, ¿eh? Resume. A ver, tenemos la parte de la mano derecha, sí, que tenemos las teclas, que son las que interpretan las notas musicales. O sea, todos, luego, todos los botoncitos, sí, esos pequeñitos que hay a la derecha, ¿no? No, las teclas. Ah, las teclas, como el piano. Exacto. Bueno, también lo puede haber de botones. Ah, bueno. Pero yo el que toco es el de teclas. Sí, el que está aquí en la página web, ¿no? Exacto. Sí. Luego en el medio tendríamos el fuelle. El fuelle. Y lo que dices tú, a la parte izquierda, en la mano izquierda, tendríamos los botones. Sí. Que, bueno, suelen hacer acompañamiento a la melodía. Ah, el acompañamiento a la melodía, claro. Porque siempre me preguntan, a mí siempre me preguntaron, digo, oye, los botones, tantos botones, esos botones que hay ahí en la acordeón, ¿para qué sirven? Digo, pues no lo sé, voy a preguntar a uno que está en acordeón y se lo voy a preguntar, ¿no? Pues veo aquí que tienes tres actuaciones ahora el mes de agosto. Tienes una en Fiesta Luz, Lisú, otra en Muñoz de Arriba y otra en Somiedo, ¿no? Uh-huh. O sea, que están casi pegadas, ¿no? Una al 11, otra al 15 y otra al 25, o sea que casi, casi pegadas, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, el 11 de agosto estaré en Lisú, que es en el concejo de Pessoa. Sí. El 15 en Muñoz de Arriba, en Luarca, y luego el 25 en Somiedo, en Arbillares. ¿A qué hora tocas en Lisú, más o menos, para que la gente se habitúe un poco a llegar? Pues en Lisú estaré en la sesión del vermú, después de la misa, y luego estaré por la noche. O sea, que ya para entrar en materia, después del vermú a bailar. Exactamente. Para bajar la comida. Eso. Como se dice, ¿no? Para bajar la comida. Y luego en Muñas de Arriba. Ah, Muñas de Arriba. ¿A qué hora estarás en Luarca? Pues ahí estaré en la sesión vermú también. Oh, bien. ¿Pasa con el vermú? ¿Qué pasa con el vermú? Que todas estamos ahí y luego por la noche nada, ¿no? ¿O estarás no, solo por la mañana? No, ese día por la noche no. Y luego en Somiedo, ahí ya, a ver, sorpréndenos. Sería de noche. Ah, menos mal. Menos mal. Bueno, y creo que también de tarde habrá algo. Algo, ¿no? Pero poco, uh-huh, poco habrá, ¿no? Sí, algo sí. Y luego, ya lo fuerte. Ya lo fuerte por la noche, ¿no? Eso. Bueno, ¿algún disco tienes o te escuchamos siempre por YouTube, ¿no? Que es, digamos, la meca de Internet ahora, ¿no? Sí. ¿Tienes pensado? No, yo disco. ¿Tienes pensado sacar alguno o no? O de momento, como están las cosas, no, ¿no? No, disco de momento no. Bueno, tengo ahora los vídeos que voy grabando de las actuaciones, sí. Porque a la gente eso le presta mucho y bueno, para que me conozca. Sí, claro. Y bueno, el disco de momento no, igual tengo pensado hacer algo este invierno, uh-huh, pero bueno, no sé todavía. Bueno, veo que claro, cumbia bonita, claro, cantas cumbias, pasodobles, ¿qué más cantas? ¿Qué más sueles cantar? Uy, qué mal suena eso, ¿no? Eso, ¿qué sueles tocar? Pues a ver, pasodobles, cumbias, vals, corridos, merengues. O sea, todo lo de ahora para bailar en las fiestas del Prau. Eso. ¿Eh? Me dijiste que conoces a Tania, ¿no? Y su acordeón. Uh-huh. ¿De en persona o por teléfono? ¿Hablasteis así por teléfono? No, compartí un día con ella el escenario. Ah. La conozco en persona. Tiene que ser una cocada de cría, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Dónde muy agradable. Muy agradable, ¿no? Sí. ¿Dónde compartiste escenario? Pues fue en Villar de Bullas, en Boal. En Boal, ¿no? Mira si fue tan alegre que hoy le vamos a promocionar el disco. O sea, que imagínate, uh-huh, mira, qué regalo nos hizo a nosotros, ¿no? Aquí al bueno, a mí expresamente, que la entrevisté hace tiempo y le dije, bueno, pues cuando tengas el disco y tal, pues tal, ¿no? Y luego, ¿qué más? Pues es que no me acuerdo porque... Me gusta mucho eso que dices, que a día de hoy sigo esforzándome por perfeccionar mis tácticas musicales y mantener un repertorio actualizado que divierta a gente de todas las edades. Me gusta eso que dices. ¿Por qué le diste ese...? ¿Lo pensaste o lo pusiste? Lo intento hacer. Intento mejorar día a día, esforzarme y complacer a la gente, claro. Eso siempre, ¿no? Claro. ¿Te pide muchas canciones la gente o no? ¿Suele pedirte alguna conocida? Sí, suelen pedir mucho. Suelen pedir mucho, ¿no? Sobre todo, ¿cuál? Así, a bote pronto. Pues a ver, pues, piden la de Ahí sí te pego, la de Danza Kuduro también la piden mucho. Ah, o sea que tiran para Michel Teló y todas estas de ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, también de antes, ¿eh? Ah, bueno, para la gente mayor, ¿no? Habrá para todo, ¿no? De todo, sí. De todo un poco, ¿no? Pero la gente mayor suele pedir bastante, ¿no? Suele pedir algún paso doble, algún tal, ¿no? Sí, paso doble sobre todo. Sobre todo, claro, la gente mayor es lo que le gusta. ¿Y los jóvenes? ¿Hay algún joven que se atreve a bailar algún paso doble, alguna cumbia? ¿O ves tú en las actuaciones algo así de... para bailar jóvenes o no? Sí. Bailan cumbia, corrido, paso doble, todo. O sea, que bailan todo. Y tú encantada, ¿no? De ver a la gente joven... ¡Hombre! Ahí, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, que eres una niña, porque tendrás ahora veintitantos, ¿no? 22. Joder, eres una cría todavía. Bueno, pero bueno, ahí estás, ¿no? Ahí estás con... ¿Conoces a Lucía también o no? ¿Alguna sí? Sí, también la conozco. También la conoces, ¿no? Mira, la vamos a tener después. Uh-huh. O sea que hoy las tres cantantes, vosotras dos y Tania por la tarde, o sea que hoy va de música. O sea que con 6 años ya empezaste a cantar. Ya empezaste a tocar, ¿qué? Pues bueno. A tocar, porque no cantas, ¿no? Solo sí, canto también. ¿Cantas alguna, no? No, bastante. Bastante, ¿no? Sí. ¿Pesa mucho un acordeón, Jessy? Bueno, depende del acordeón. Algunos pesan más, otros menos. Yo la verdad que los que tengo, estoy muy a gusto con ellos. Uh-huh. He cogido también alguno que pesaba demasiado y es una lata. Pero bueno, nosotros tampoco lo notamos mucho porque al tenerlo en el soporte... Ah, claro. Eso nos ayuda mucho a pasar la noche. Claro. Si no, sería... Sí, sí. Claro, porque yo pensé que, claro, tocabais con ella al peso. Pero claro, al decirme que tocas en soporte, ya... Tania toca igual, ¿no? Sí. Tania toca igual. Más o menos, ¿cuánto puede costar un acordeón, Jessy? Más o menos, así a bote pronto. Es que depende. Claro. El más básico, por ejemplo, para empezar, para los principiantes. Más básico, pues lo tendrán a partir de, yo qué sé, 1.000 euros, 2.000. Ya uno curiosuco, 4.500. Más o menos, ¿eh? Sí, no, claro. Aquí está la mimoza y bueno, está quedando a cuadros. Ya cuando dijiste 1.000 euros, ya a cuadros. Cuando dijiste 4.000, bueno, ya... Son caros. A círculos ya. Son caros, pero es un instrumento precioso, sí, muy completo, sí, claro, y que merece la pena mucho estudiar. Estudiar, ¿no? Sí. Y Tania, ¿cuánto costará el...? Bueno, nada, pregúntelo a ella, no te preocupes. Ay, Dios, yo te lo hice a ojo, ¿eh? Ah, ojo, bueno, nada. Uno básico y uno así un poco más curioso, ¿eh? Ya. Bueno, anda. Entonces, nada, seguirás por ahí por Asturias haciendo algo, ¿no? Algo así, alguna actuación después del 25 de agosto, ¿no? ¿Tienes más actuaciones o no? ¿Cómo lo ves? Sí, tengo más, pero bueno, voy poniendo poco a poco. Hay que ir poniendo. Y nada, las que vayan saliendo, bienvenidas también. Bienvenidos sean, que ahora, claro. Como está el día de hoy, ¿eh? Hay que estar. acordeonista solista, cantante en Asturias, y actualmente dispongo de un equipo profesional. O sea que ya estamos hablando de bastante... O sea que tocas, a ver, tocas en espectáculos públicos, como fiestas de Prau y romeríes, como vas a ir ahora el día 11 y el día 15. Fiestas privadas, ¿a qué nos referimos con fiestas privadas? Fiestas concertadas, bodas, comuniones, bautizos y banquetes, ¿no? O sea, que también toques en bodas y comuniones. ¿Tocaste alguna vez en alguna boda y tal? Sí. Sí, ¿no? Uh-huh. Y bien, ¿no? La gente sí, respondiendo. Es precioso. Es precioso, ¿no? Tocar en... ¿Y cómo es tocar en una comunión, por ejemplo? Tantos niños por ahí por el medio y... ¿Cómo te arreglas? A ver, parece complicado, pero al final se lleva ameno. Ellos con la música se entretienen, si les das canciones que así que se sepan y que les gusten, pues se animan y ya no, como que no están así un poco revoltosos. Pero bueno, normalmente o suelen estar a la música o a lo suyo. Ya. Claro, tienes que buscar canciones que concuerden con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿canciones infantiles sueles cantar en las comuniones? No, les gusta más lo actual. ¿Lo actual? Uh-huh. Oye, mira qué curioso, ¿eh? Sí. Porque ahora... Se las saben todas. Sí, sí, no, es que mira, yo estoy trabajando en McDonald's y las niñas de, ¿qué te digo yo?, de 10, 11 años, bueno, se saben al pie de la letra la de Auschwitz y Pegu, la de Michel Teloup. Pero es que se la saben. Es que yo que, vamos, yo quedo. Digo, pero bueno, una cría de que tenga 7, 8 años, ¿cómo puede saber una canción tan de moda? Ya, bueno, es que ahora todo está en internet y antes era más complicado. Tenías que coger el CD, la cinta. Claro. ¿Y qué tal en el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo? Porque dice, bien, muy bien. Dice que has obtenido distintos títulos. ¿Cuáles has obtenido? Bueno, pues mira, obtuve el de grado elemental y el de grado medio. Grado elemental ya es bastante máximo, ¿no? ¿O no? No, el básico, ese es el primero. El primero, ¿no? Y luego el del grado medio. Ah, bueno, ya para salir a ruta, ¿no? Como se dice, ¿no? Bueno, tampoco te hace falta tener título. O sea que... Pero bueno, más o menos con esos dos ya te mueves, ¿no? Sí, ¿no? Y aún no teniéndolo también te puedes mover. No necesitas un papel que diga que sepas tocar. Hay gente que, por ejemplo, no estudió eso y toca estupendamente. O sea, eso tira más por lo clásico, en claro, vez de por la pachanga. Claro, claro. Por eso no saqué el superior, porque prefería dedicar ese tiempo a la pachanga. A la pachanga, ¿no? A lo que llamamos ahora lo de ahora, ¿no? Eso. Bueno, pues nada, a ver si te podemos ir a ver a Muñoz de Arriba. En Luarca, y bueno, que... Siga los éxitos. Y cuando tengas el CD, pues oye, lo promocionamos en la radio y volvemos a estar en contacto. Uh-huh. Perfecto. Pues oye, un placer y mira que no estabas nada nerviosa, estabas nerviosa al principio, pero mira, fuiste soltando y bueno. Es la primera vez que te hacen una entrevista, creo, ¿no? Sí. ¿Ves? Es normal, es lo que le decía yo a la niña, que seguro que es la primera vez que le hacen una entrevista. Uh-huh. ¿Y fue para tanto? No, perfecto. Perfecto, ¿no? ¿Ves? Además, si te lo pasas bien, y eso es, vamos, lo más básico para tener éxito en la vida, que lo creo que lo vas a tener, porque, oye, eres una nena de 22 años, todavía te queda mucho que aprender, porque... Estarás empezando. Claro. Y bueno, como todo en la vida, lleva un proceso y lleva, pues... ¿Eh? Poco a poco. Eso es. Como las cosas de palacio, ¿no? ¿No sabes ese dicho? ¿No sabes? Sí, algo me suena. ¿Las cosas de palacio van despacio? Exactamente, sí. Pues así tiene que ser la cosa. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. No, a ti. Y encantada. Igualmente, Jessy. Pues un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, aquí seguimos, gracias a Jessy Socordión, seguimos oyendo una de sus canciones que ella misma nos ha facilitado, Cumbia Bonita, y luego ponemos el disco de ¿Por qué eres tú?, otra canción del disco de Tania y su acordeón, y escucharemos pues otra del gran repertorio que tiene Tania, en este primer disco que sacó y que hoy está promocionándose aquí en el programa de las tardes con Rubén. Pues luego tendremos a Lucía y luego ya a última hora del programa tendremos a Tania. Vamos con esa canción ahora de Tania y su acordeón. A ver si os gusta. A mí me encanta. Thank you. Papi, yo quiero bailar cumbia, mi dulce cantar. Papi, yo quiero bailar cumbia, mi dulce cantar. Qué dicha siente mi alma cuando te puedo besar. Aunque sea un poquito despeinado y loco, eres mi dulce de coco. Cuando tengo amores nunca me equivoco, eres mi dulce de coco. Aunque sea un poquito despeinado y loco, eres mi dulce de coco. Cuando tengo amores nunca me equivoco, eres mi dulce de coco. Pues nada, aquí seguimos con esto, con hoy el programa dedicado a las acordeonistas. Estuvimos con Jessy, va a llamar Lucía y acabaremos con Tania y su acordeón, que estamos promocionando su disco. Vamos con otra acordeonista que se me olvidó, una muy famosa, que es María Jesús con Islas Canarias. Thank you. Un, dos, sí. Bueno, pues a ver, vamos a arreglar esto, porque no sé qué pasa. Bueno, pues nada, la canción más famosa de María Jesús, que María Jesús y los pajaritos, pues no la veo. No puedo hacer nada. Vamos a ver si la encuentro por otro lado. Vamos a ver. Si la encuentro por otro lado, pero no creo. No, bueno. La canción más famosa de María Jesús y su acordeón, pues nada. Pues nada, aquí seguimos y vamos a poner otra canción de esta, de Tania. Pues nada, que se titula La Sabrosona. Vamos con ella. Bailar, muchachos, que se va a apuntar porque ella quiere un bailador. Con su faldita va a lucir esa figura escultural. En cuanto la miren bailar, todos se van a derretir. Viene la sabrosona con su estilo fenomenal. Viene Bueno, pues nada, vamos a intentar ahora mismo llamar a... llamar a Tania. Y nada, y que nos cuente. De ella. Bueno, pues buenas tardes, Tania. Buenas tardes. ¿Qué tal andamos? Bien. Bien. Sí. Bueno, pues aquí estamos haciendo promoción de tu primer disco. Gracias otra vez por haberme mandado el disco. Estoy encantadísimo de que me lo hayas mandado. Gracias a ti por estar ahí poniéndolo y la gente escuchándolo. Hombre, claro que lo está escuchando la gente de aquí de Gijón para darte a conocer un poco, ¿no? Claro. Bueno, veo que un título un poco curioso, ¿no? El de ¿por qué eres tú? ¿Por qué escogiste ese nombre, Tania? Cuéntame un poco. La verdad estuve buscando entre el repertorio de canciones y pensando. Y me pareció un título, que puede vender, no va referido a nadie, bueno, a todo el mundo, cada uno de ellos que me compre el disco. Y bueno, la verdad la canción me gustaba mucho desde hace años y por eso decidí ponerla ahí, la primera del disco. Bueno, veo que tienes 21 canciones, son el repertorio de todo, Paso Doble, Cumbia, tienes un corrido que es la banda del Coche Rojo, creo recordar que es un corrido mexicano, ¿no? No, es un vals. Ah, ese es un vals. ¿Hay alguno así de corrido mexicano o no? Sí, hay dos, El Asesino y El Corrido Mazatlán. Sí, El Asesino, que es la canción 7, y, sí. ¿Y cuál es la otra? Corrido Mazatlán. Ah, Corrido Mazatlán. Sí, sí. Y bueno, puse hace poco puse la de la Sabrosona. ¿A qué te refieres con la Sabrosona, Tania? Bueno, la verdad que fue una canción que un día escuchando la radio, una radio que hay aquí en Galicia, así también, bueno, bastante pequeñita, siempre le ponía un trozo de ella y siempre me gustaba esa canción. Entonces cogí y me informé de cuál era y la busqué. Y me gustó tanto que pues la saqué, la aprendí a tocar y en referencia tampoco a todas las, como podría decir, a todas las chicas. Todas las chicas, ¿no? Claro. Bueno, ahora las actuaciones me dijiste por WhatsApp que tienes 17 actuaciones. Sí. Creo recordar que me dijiste 17 actuaciones. Bueno, más o menos sí, pero bueno, siempre sale alguna más, ¿eh? En agosto... Ya no es la primera vez que de un día para otro te salen actuaciones. Y ahora cada vez más, porque con la crisis y que la gente espera el último momento a hacer fiestas, es raro que no te salga alguna así de última hora, ¿eh? No pudo ser la de Paula de Lena, me contaste, ¿no? No, al final no. Pero bueno, no pierdes la esperanza de venir cerca de Asturias, ¿no? Bueno, para el año que viene estoy en Proasta, en Sograndío. ¿Para el año que viene? Sí, para el año que viene en junio, ya fui este año, y para el año que viene volveré. ¿Julio? Para junio. Bueno, ¿cómo nos podemos enterar de dónde tocas y a qué hora más o menos tocarás? No, claro, de aquí al año que viene pasará pasará muchísimo, claro. ¿No? Pero bueno, más o menos lo colgarás en Facebook o lo colgarás por ahí, ¿no? En el Facebook tengo las actuaciones. Yo ahora estoy en creación de mi página web, que también después se podrán ver las actuaciones y algún vídeo, fotos, toda la información, el contacto, todo. ¿Cómo te va la venta del disco, Tania? ¿Y dónde lo pueden encontrar? Claro. Muy contenta. No esperaba yo que tuviese tanta aceptación, pero muy bien, porque tanto tiene aceptación en la gente joven como en la gente más mayor. Y muy contenta, no contaba yo con todo eso. ¿Dónde lo pueden encontrar, Tania? Pues bueno, por ahora, yo lo vendo en las fiestas donde voy a actuar. Y en alguna tienda por Lugo y por Galicia. La verdad que Asturias aún no he mirado. Ajá. Porque yo llevo yo la venta del disco, más o menos llevo yo todo. Claro, sí, sí. La discográfica me lo grabó y me dieron a mí todo, entonces preferí yo llevar todo eso. Entonces, claro, tengo que buscar dónde poder venderlo. Bueno, ¿a cómo lo vendes? Para más o menos saber la gente... A 10 euros. 10 euros, bueno, tal como están las cosas... Sí, y si alguien también lo quiere, lo mando yo. Por ejemplo, ya he mandado algún para Bilbao y sin ningún problema. Son 2 euros más de envío, que tampoco. A cualquier parte de España. A cualquier parte. Pues nada, he estado hablando con Jessy y dice que ha coincidido contigo en una fiesta, sí. es una ricura de niña. Y bueno, no, me he estado informando porque muchas veces... Tania, pasa que la gente, pues claro, os ve con un acordeón, ¿no? Y dice, jolín, y dice, ¿cómo pueden estar tantas horas con el acordeón, ¿no? Sí. Y me dijo que llevas... Un soporte, claro, porque debe pesar, ¿no? Un acordeón como la tuya, ¿no? Bueno, esto de las fiestas no mucho. Yo tengo uno que es para el conservatorio y son 15 kilos. Imagínate estar 2 horas seguidas con 15 kilos encima. ¿Ese que llevas a la fiesta cuánto pesa? 12, es 3 kilos menos, 12. Pero bueno, no es solo tenerlo, es estar tirando del cuello toda la noche y claro, todo eso. Bueno, tienes que tener brazos para 12 kilos, ¿eh? Sí. Tienes que estar fuerte, ¿no? Claro, ya estoy acostumbrada. Ah, bueno, entonces... ¿A qué años empezaste, Tania? Que la primera vez que... En las fiestas... Con 12 años recién cumplidos. Ay, qué cucada, con 12 añinos ya. Sí. Ay, qué monada. Bueno, pues nada, 21 canciones. ¿Cómo salieron tantas, Tania? Es que el repertorio es larguísimo, ¿no? Me gustaban todas. Por meter canciones en el disco metería todas, pero claro, todas no se pueden. Entonces fui seleccionando así una y otra. Porque quería meter las instrumentales, quería meter alguna cantada, quería meter algo de todo. Y claro, al final, mucha gente me dice que son muchas, pero bueno, tampoco el disco dura mucho. Bueno, una hora o así dura. Que hielo más o menos como una actuación en la fiesta, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos, depende, hay actuaciones, depende. Normalmente los pasos son de hora y media. ¿Y cuál del disco es que porque eres tú, aquella rosa que ¿cuál te piden? ¿Cuál? ¿Cuál te piden del disco? La verdad que las que más toco son las cumbias. Las cumbias casi todas en cualquier fiesta las toco. Las otras voy seleccionando porque claro, en mi repertorio tengo muchísimas canciones, es imposible tocarlas todas. Claro. Para tocarlas todas tendría que tocar 6 o 7 horas en cada fiesta. ¿7 o 8 horas? Sí, tranquilamente. Para tocarlas todas, de arriba abajo, sí. Bueno. Porque llevas canciones de antes, de todo, para bailar, y después, claro, el último pase, pues de música más moderna, actual, de discoteca. Claro, tienes que llevar algo de todo. Claro, de todo, ¿no? Porque los niños te pedirán la más famosa del Ausi Te Pegu, ¿no? Seguro que la tocas. Seguro que la tocas, ¿no? Esa es la que está triunfando ahora mismo. Jolín. Sí. Bueno, pues nada, que todo te salga bien. Vale, y el 6 de agosto actúas en Lugo. He visto por ahí en unos carteles, ¿no? El 6 de agosto actúas en Lugo. Bueno, en Cervantes, un pueblito de Lugo, Cervantes, sí. Bueno, al lado de tu casa, ¿no? Como... Sí, bueno, al lado, 2 horas casi. Entre una cosa y otra, sí. Bueno, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que todo te salga a pedir de boca. Muchas gracias. Y ahí estaremos pendientes ya para el año que viene, ir a verte y, oye, que nos firmes el disco con todo el cariño del mundo. Y por mi parte, gracias, Tania, por ese trabajo que oye, que todos queréis, que a día de cómo están las cosas, ¿no? De decir, bueno, sí, pues la crisis y tal se nota y, oye, pues desde aquí, pues un granito y de arena. Poder, bueno, disfrutar de ese trabajo y ver que la gente, pues, ese rato que está pasándolo bien. Claro. Se olvida de los problemas. Oh, eso siempre, ¿eh? Olvidarse sí, de los problemas siempre. Yo, mira, yo llevo uno en el coche y, mira, yo encantadísimo. Voy, vamos, encantadísimo y, bueno, ya casi sé la primera canción. O sea, que imagínate. Ya la sabes casi toda. Casi toda, ¿eh? Casi toda. No, todavía no te cogí el tal, pero casi toda la sé. Pero bueno, alguna canción y tal, que tal, y bueno, alguna me encanta, alguna me gusta, y ya sabes que desde aquí todo nuestro apoyo y todo mi cariño para ti, que, oye, te salga todo a pedir de boca, Tania. Y vale, nos veremos en Proaza el año que viene. Esperemos. Venga, gracias, Tania, adiós. Adiós. Bueno, chicos, ya visteis, Tania y su acordeón nos atendió perfectamente, nos dijo todo lo que queríamos saber. Y pues ahora un poco de aire, respiración y luego seguimos. Falta Laura, Lucía por llamar, pero bueno, ahí estaremos. We'll be right back. Bueno, chicos, pues seguimos aquí en las tardes con Rubén. Y seguimos, pues ya tuvimos la entrevista con Jesse, el corazoncito de Tania, es un sol, es un amor de chiquilla. Y Lucía. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Bueno, pues buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien. Bien, ¿no? Estamos bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, anda. Bueno, pues nada, bienvenida a los micrófonos de Radio Crash. Muchas gracias. A ti también por tu amabilidad y tu comprensión con la radio. Bueno, pues nada, a ver, ¿a qué años empezaste a tocar el acordeón, Lucía? Pues con siete años. Bueno, Jesse empezó a los 10, me parece que me dijo, sí, a los 10. Estuve hace poco con Jesse y ahora con Tania. ¿Conoces a Tania? Conozco a Tania, pero no personalmente, sino, bueno, por los Facebook y tal, sí que hablamos alguna vez, pero bueno, en persona no tuve la oportunidad de coincidir con ella, ¿no? Bueno. Eres de Asturias, ¿no? Sí, de Siero soy, sí. ¿De Siero? Uh-huh. Coño, ¿eres paisana mía? Sí, sí, sí, lo sé. ¿Y es paisana mía? Sí, sí. Bueno, tocaste... Sí, tocaste en el centro. Hay un vídeo en YouTube que de dónde tocaste. En el centro. En el Siero tocaste, ¿no? Una vez. Sí, en el centro de mayores de Siero toqué varias veces de por el Siero, sí. Ah, ¿vas a volver a tocar ahí en Siero? Pues seguramente sí. Lo que pasa que, bueno, ahora en verano y eso, como hay fiestas y demás, pues hacen un descansín. Y empiezan otra vez, pues, en septiembre, octubre. Entonces, bueno, volveré. ¿Lo pondrás en la página o...? Sí, sí, sí. Sí, claro. ¿No? Al mes actualizo las actuaciones y si hay alguna por ahí la voy poniendo también por ahí en algún apartado. Y sí, sí, yo pongo todo, vamos. ¿Tienes, di la página web? ¿Estás abierta a decir tu página web? Si tienes. Sí, página web no tengo. Lo que pasa que, bueno, la subo al Facebook, que es por donde más gente me sigue o, vamos, o por lo menos eso... La gente que tiene más acceso, pues, a Facebook generalmente, las redes sociales están hoy en día muy en auge. Entonces, muy en auge, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, claro, ya el acordeón tuyo, ¿cuánto pesa? Más o menos, dime así. Pues más o menos unos 12, 13 kilos, por ahí. Como el de Tania. Sí, la que uso para tocar unas fiestas y demás, el equipo que tengo, sí, más o menos, anda por ahí. Anda por ahí, claro, Tania tiene uno de 15 y luego el de las fiestas de 12. Veo que llevas teclado también, ¿no? Sí, llevo los teclados también, más que nada por el acompañamiento. Ah, o sea que la... Porque un acordeón en sí no tiene acompañamiento, entonces lo sacamos mediante el teclado por sistema MIDI. Como no entiendo, como que no tiene... A ver, un acordeón en sí, tú tocas el acordeón de fuelle. Sí. Como el normal, el que tiene la gente, o sea, cualquier persona que toque el acordeón, pues uh-huh. Toca en su casa. Sí, sí, claro. Con el fuelle, digamos, sí. El funcionamiento del acordeón. Sí. Lo que pasa que, bueno, en una fiesta siempre necesitas un poquitín más de acompañamiento. Claro. Lo que hace la batería en una orquesta, digamos. Ajá. Y nosotros pues lo sacamos o de un módulo, sí. Que es lo mismo que el teclado, solo que sin tecla. Ajá. O de un teclado, es el mismo sistema. Y a la vez pues tienes otros poquitines de teclas ahí, pues si te hace falta, ¿eh? Si tenemos poquitines todavía, pues... Bueno, veo que, claro, tocas el acordeón, tocas el teclado. Ajá. ¿Cantarás? Canto también, sí. Cantas también, ¿no? Claro, para redondear. También, sí. ¿Qué sueles tocar, Lucía? ¿Perdona? ¿Qué sueles tocar? Así, para que la gente... Pues tocas un poquitín de todo, lo que te demande más la gente. Si tienes una fiesta en la que hay gente pues más mayor, pues tocas más pasodobles, más, digamos, un poquitín de antes. Sí. Y bueno, si tienes fiestas con más juventud, más, pues tocas temas más de actualidad, más de pues lo que decía Jessy, de... o cualquier cocina por ahí que te vayan pidiendo. O sea que estuviste escuchando, Pillina. Hombre, claro. Yo soy fiel seguidora. ¿Estuviste escuchando, Pillina? Claro. Ahí hay que estar ahí. Hombre, claro. ¿Estás escuchando? Hombre, ya que dan la oportunidad a una. Hombre, claro. ¿Estás escuchándolo ahora? ¿Estás escuchándote por la radio? No, ahora no me estoy escuchando, no. Ahora no. Bueno. Ya, no te preocupes, que ya te mando yo la entrevista por mail. Muy bien. ¿Dónde vas a tocar? Para que la gente que nos esté escuchando ahora, mira, somos 5 usuarios en línea, o sea que ya tenemos bastante. Pues me marcho ahora mismo, en una horina, me voy para Cangas del Narcea. ¡Ole! ¡Ole! Para Cangas del Narcea. Oye, te queda un trecho, ¿eh? Sí, pero bueno, yo soy de allí, o sea, yo nací allí, aunque viva en Siero, entonces bueno, ya es como voy para mi casa. Ah, bueno, vas para tu segunda casa. Eso. Bueno. Entonces, nada, voy ya, mañana estaré en... A ver, mañana tengo una boda en Gijón. ¡Hala! ¡Joder! Y el domingo... Piensa. A ver, porque con esto de tantísimas actuaciones ya... Ya te pierdes, ¿no? Pues pierde ya. Ah. Hola. Estamos aquí. Ah, estás ahí. Estás pensando, ¿no? Sí, el domingo voy a estar en Grandas de Salime, hombre. Ah, Grandas de Salime. Bueno, salió. Un aplauso. Salió. Pero sí, salió. Pero bien, ¿no? Sí, bien. Todo bien, ¿no? ¿La boda vas a hacerlo bien o qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Sí, espero que sí, Espero que sí. A techo, ¿no? Intentas hacer lo mejor posible y día a día pues ir pues un poquitín superándote, sacando repertorio y bueno. Eso está bien, para mira. Para que la gente por lo menos lo pase bien. Mira, eso está bien. Eso de superarse cada uno un día y otro día y otro día, eso reconforta mucho, ¿que sí? Sí, la verdad que sí. Y al final, sobre todo los solistas, encima del escenario, digamos que estamos nosotros solos. Entonces, gracias a la gente, al apoyo, a ver eso, que la gente lo pasa bien. Como digo yo, que echan un baile y desde arriba... Sí, hombre, sí. Y tú seguro que te mueves en el escenario, seguro. Sí, un poquitín, sí. Eso siempre, que moverse siempre, porque estar quieto, oye, 2 horas que te dura la actuación más o menos, ¿no? Así a bote pronto, ¿no? Sí, bueno, entre 2, 3, 4, eso ya, bueno, es un poquitín lo que la gente quiera y lo que aguante también. Ya, claro, que hasta que el cuerpo aguante, se dice, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí, eso, justo. Bueno, pues nada, aquí ya sabes que, oye, cuando tengas disco o saques algún CD... Para septiembre estamos en proyecto y... Estás en proyecto. Uh-huh. Bueno... Pues, oye, y es una... Veo aquí en la foto y es una nena. ¿23? ¿Uno más que Jessy? ¿Eso? Joder, no sois unas crías. Sí, de verdad que... Todavía nos queda mucho que trabajar. Todavía nos queda mucho que trabajar. Pero bueno, lo llevas bien, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que estoy encantada. Hago lo que me gusta y no todo el mundo tiene la suerte de poder trabajar en lo que le gusta. Hombre. Más hoy en día. Además, hoy en día. ¿Estudias o no? Ya acabé. Estudié ingeniería técnica industrial. Oye, ingeniero industrial encima. Uh-huh. Jolina. Y nada, eso, acabé ya en febrero, presenté el proyecto y bueno, ahora tengo prácticas, pero bueno, mientras tanto. Pero bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy contenta. ¿Matrícula de honor o no? Pues sí. ¡Ole! ¡Mírala! Pues sí. Matrícula de honor en ingeniería industrial. ¡Ole tú! Diste en el clavo. ¡Ole tú! Página web, claro, no tienes. ¿O estás en no. ¿O estás en proyecto de hacer alguna? A ver, estoy mirándolo a ver. A la par que me decidía hacer el disco, pues eso, de cara a septiembre y cuando ya tienes menos trabajo de fiesta y demás, pues voy a preparar un poco curioso para hacer eso, pues la página web y darme a conocer un poquitín más. ¿Sí? Hombre, claro, hay que darse a conocer. Si no... Bueno, pues nada, en septiembre a ver si nos vemos por Pola y oye. Claro, claro que sí. Ya que somos paisanos. Claro. A ver si nos vemos un día por ahí y charramos en persona. Sí, sin problema. Encantado. Oye, yo encantado, Además vivo ahí en Celles, en La Bandera. Ajá. Y bueno, ahí hago estamos cuatro años mi padre y mi madre, que tenemos un centro budista. Y el único centro budista que hay en Asturias, y bueno. Y ahí estamos intentando que la gente pues lleve una vida buena y que se lleven las relaciones como se pueda. Y bueno, y si la gente quiere pues mejorar, pues oye, que mejore. Sí, pues sí, la verdad que sí, falta hace, la verdad. Falta hace. A todos, A todos, sí, no se salva nadie, aquí no se salva nadie. No se salva ni el Papa. Lucy? La verdad que sí. Oye, no estás nada nerviosa, ¡Ole tú! ¡Ole pues tú! Ole yo. No, yo pensé, digo, vamos, yo pensé que digo, esta está nerviosísima, esta está temblando de arriba abajo. No, estás tranquila, la verdad. Estás tranquilísima, eso es bueno para ti, ¿Sueles tener miedo a las actuaciones o vas con...? No, bueno, yo empecé a tocar estudiando, llevo pues eso, mucho tiempo, estuve en el conservatorio, acabé, y decidí dedicarme a esto y empecé el año pasado, esta noche vieja no, la anterior, de 2011. Y bueno, sí. Las primeras pues sí, porque sí, ¿no? te impone mucho y... Pero bueno, puede más el que te guste y el ver a la gente disfrutar que al final el miedo. Son las dos primeras. En sí. Cuanto ves la reacción de la gente que baila, que le gusta, pues pasa ya todo. Ya disfrutas igual que ellos o más. Bueno, digamos que fue el que te costó el arrancar, ¿no? Digamos, ¿no? El meter la primera, como se dice en el coche vulgarmente, ¿no? Uf, meto la primera, a ver cómo va el coche. Espera, déjame meter la primera. Arrancar. Luego ya... Luego ya te sueltas, ¿no? Sí, sí. Bueno, oye, el acordeón, el que veo en la foto es de color blanco, ¿no? Blanco, sí. Está bien. ¿Cuánto te cuesta el acordeón? Más o menos. ¿Sabes más o menos cuánto pues, te costó? En concreto, sobre el millón de pesetas, sobre los 6.000 euros, por ahí. ¿Cuánto? 7.000, por ahí se anda. ¿6.000 euros? Uh-huh. O sea, que ya ahí es profesional. Sí, claro. Profesional, sí. O sea, tú a lo grande. No empezaste por lo bajo, tú tira para arriba, ¿no? Dije yo, la tiro para arriba no, y lo que sea, siempre ¿no? buscas algo, pues lo típico. Al final lo barato sale caro, entonces, bueno, buscas algo que se adapte a tus necesidades. Claro. Y bueno, pues ya de gastar, pues... ya de gastar tira la casa por la... Ya de gastar tira la casa por la ventana, ¿no? Como quien dice, ¿no? Bueno, las hay bastante más caras, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, es un acordeón, pues es buen acordeón, pero sí. Bueno, las hay aquí como las patadas, hay de todo tipo. Siete, mira, somos siete ahora. O sea que imagínate. Madre mía. Madre mía, ¿viste? ¿Viste lo que vale anunciarlo por la página de la radio? Sí, señor, sí. ¿Viste? Tienes que anunciar muchos... Mira, Jessy, cuando estuvo ahora en... Cuando tal, lo anunció en el Facebook. Sí, yo lo puse esta mañana en el Facebook también. Ah, porque ¿ves? Como pasa a la gente tantas noticias... Sí, claro. Yo creo que el Facebook y el Twitter... es al alza las redes sociales, yo creo que más... cotizadas ahora en este momento, ¿no? Sí, están, vamos, en pleno apogeo están, sí, la verdad que sí. Mira, somos siete desde que lo anunciaste. Además puso, Jessy puso la página de la radio y puso mi página web. O sea que desde esos dos sitios la gente pues va entrando, ¿entiendes? Va entrando, te va conociendo y poco a poco, pues, oye, pues, y a vosotros, que es bueno para vosotros que la gente, pues os conozca, ¿no? Que, oye, pues hay una chica en ¡ah, sí, Lucía, mécala, bien, no sé dónde! Y el boca a boca, decir, que el boca a boca siempre dices tú, bueno, pues el boca a boca, pues, oye, que vale, ¿no? Que llega la gente, ¿no? Dices tú, bueno, pues el boca a boca, pues, oye, vi a Lucía en no sé dónde, ah, pues me gustó. Pues, oye, yo vi a Tania en no sé dónde, ah, pues me gustó. Oye, pues voy a ir a ver a Tania, sí, mira. Claro que sí. Claro, y Jessy. La verdad que en este mundo el boca a boca funciona, y funciona mucho, sí, es verdad. Bueno, y el WhatsApp. Sí, también. Que eso no, yo... No, últimamente esto es, vamos, no, una locura ya. Nos están comiendo, ¿eh? Últimamente nos están comiendo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad es que con las redes sociales yo estoy, vamos, yo púselo aquí en la página de la radio porque, bueno, hoy nos vamos de vacaciones, o sea que hoy había que acabar a lo grande. A lo grande, sí, señor. Había que acabar a lo grande con vosotras tres, con Jessy, tú y Tania, que fue, nada, antes que tú, porque digo, va, 6:30, digo, va a ser un poco tarde para Tania y, bueno... Pero bueno, promocionamos el disco de Tania y yo encantado con Tania, que es un sol, y me mandó el disco gracias al Facebook, ¿no? Le dije, bueno, mándame el disco y tal, y lo promociono y tal. Y cuando saques el disco, pues yo encantado de darte... De darte la dirección, de, oye, si un día, pues... te apetece subir por allí por el centro, pues oye, a conocerlo y tal, y que si necesitas hacer meditación, pues allí tienes la puerta abierta. Muchas gracias. Y oye, cuando desees, pues tomamos un pisco labis en la pola y lo que quieras. Muchísimas gracias. Y seguimos hablando y oye, de las fiestas y todo. Sí. Pues nada, que te vaya bien. Un placer hablar contigo y nos veremos pues en septiembre, a ver si nos podemos ver en la pola. Muy bien. Pues un placer, Lucía, y muchas gracias. Y a ti, gracias. Ya a ti. Te pasaré la entrevista. Muy bien. Venga, hasta luego, Lucía, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues nada, a las 6:20 acabamos y vamos con una canción de Tania y su acordeón, la última ya para cerrar, para despedir el programa de hoy. Y recordaros que eso, que hasta el 7 de septiembre nos vamos de vacaciones. Venga, vamos con la de Tania. Ustedes el orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Bueno, pues nos vamos, ¿eh? Nos vamos ya. Pasar gracias a Tania, a Lucía y a Jessy, Lucía, paisana mía, de Pola Siero, que ahora se va a Cangas de Narcea a actuar. Y Tania, pues nada, el año que viene pues la tendremos en Proaza, como nos ha dicho. Y nosotros pues ya nos despedimos hasta el 7 de septiembre, la canción de Mecano. El 7 de septiembre. Y mañana recordar que a las 7 y media de la tarde, exhibición aérea, séptima exhibición aérea, en la Bahía de San Lorenzo por la mañana. Podéis visitar en la Colegiata de Juan Bautista pues una pequeña exposición de aviones y poco más, y podéis jugar un poquitín en dos pantallas que tienen de aeromodelismo y luego pilotando un Harrier, que es el que hoy por la mañana ha venido a la playa de San Lorenzo. Bueno, pues desde aquí, desde Radio Crash y Las Tardes con Rubén, os emplazo hasta el 7 de septiembre, que volveremos, a ver si no por motivos de trabajo, a las 5, sino grabaremos el programa y lo pondremos para el viernes. Bueno, chicos, sin más preámbulos, pasar un buen verano, recordar que estamos a la vuelta de la esquina de ese gran momento, de esa gran inauguración de hoy de los Juegos Olímpicos de Londres, el día 4 de agosto, todos los asturianos a ver el descenso internacional del Sella. Un servidor irá para allá, feria internacional de muestras, partido el día 11 en el Estadio Municipal del Molinón, Sporting de Gijón, Vitoria de Guimarães, a las 9 de la noche. 12 de agosto, concierto de Chenoa a las 23 horas en Poniente. 14 de agosto, colofón final a las fiestas de Begoña. Fuegos Artificiales 2012 a las 12 de la noche en la Bahía de San Lorenzo. Y el domingo 15, Restallón en la playa de Gijón. Mira, qué bien me quedó, Restallón en la playa de Gijón. Muy bien. Tenéis también en el Náutico una exposición de Roma, de cómo era antes Roma, y también en el delante del Hotel ABA, que no se me olvide, que luego me matan, Prehistoric Tour, una exposición de dinosaurios y hombres de Neandertal, los mamuts, mamuts y hombres de Neandertal. Todos los días de 11 a 2... y de 5 a 10 de la noche. Sin más, buenas tardes y hasta septiembre, amigos.